Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí a las 8 y 9 minutos estamos nosotros empezando esta mañana de radio de sábado. Hoy es 23 de septiembre. Estamos con Vicente Lima aquí en los controles, prontos para acompañarlos durante la mañana. Vamos hasta las 11 de la mañana en esta jornada que es de frío, estamos con frío, pero por lo menos aflojó un poco lo que era ayer de mañana, esa humedad espantosa. Tenemos 85% de humedad de todas maneras. Hay 13 grados, dos décimas aquí en Montevideo y en toda el área metropolitana, 13 grados, dos décimas. La mínima de hoy anunciada fue de 10 grados y la máxima de 17. Los vientos están soplando del este sureste a 11 kilómetros por hora. La presión atmosférica 1015 decimal 1. La humedad, como decíamos, 85%. La visibilidad 12 kilómetros. Les dijimos que hay 13 grados acá, pero les decimos también que allá en Artigas hay 18 grados. Pero el resto anda en 17, 16, 14. La más baja de todas está por ahí por La Valleja, casi que como siempre. Los pronósticos para hoy: nuboso y cubierto, estaba mucho más lindo más temprano, ahora ya se nubló todo. Se anuncia que los vientos soplarán del sureste y este entre 20 y 30 kilómetros por hora con rachas de 40. Nuboso y cubierto para la tarde con precipitaciones aisladas y neblinas, otra vez. Vientos seguirán soplando del sureste y este entre 10 y 30 kilómetros por hora con rachas de 40. Mañana domingo, 16 la máxima, 10 la mínima, casi la misma temperatura que hoy, el mismo pronóstico de nuboso y cubierto. Mañana además se suma bancos de niebla en la mañana. Y el lunes, nuboso, periodos de cubierto, los vientos igual. Mañana tarde noche, nuboso, periodos de cubierto y probables precipitaciones hacia la noche. Por ahí viene los pronósticos. El martes probables precipitaciones también, les digo, baja probabilidad, pero las hay. Y después recién miércoles, jueves y viernes dice que es nula posibilidad de lluvia. Vamos a empezar como siempre con los titulares. Está Hernán Salina, por unos días no va a estar con nosotros, está disfrutando unas vacaciones familiares, y nosotros tenemos a la voz de José Luis Vázquez un sábado con los titulares de la juventud. Buenos días, compañeros y audiencia. Vamos a compartir con ustedes los principales titulares que trae esta semana la juventud. Como no podía ser de otra manera, comenzamos con las noticias sobre el plebiscito, porque acaparan la portada hoy del diario La Juventud. Se inicia recolección de firmas por la seguridad social. La Corte Electoral dio el ok. Luego de un poco más de una semana de presentada la papeleta por el plebiscito en materia de seguridad social, la Corte Electoral comunicó que dicho texto cumple con las formalidades pertinentes, por lo cual se encuentra en condiciones de ser impresa y de esta forma iniciar la recolección de firmas. En el panorama político local, la Unidad Popular organiza hoy charlas sobre educación con un nutrido panel de expertos. La cita es a partir de las 15 horas en Convención 1165. Diputado Gonzalo Sibila, del Partido Socialista, reafirma el compromiso de su sector para el triunfo del plebiscito contra la SAFAP. Educación. Sindicato de Formación Docente denuncia títulos impuestos por el MEC. Es inconstitucional. Trabajadores de la Universidad de la República siguen reclamando por más presupuesto para la institución. Economía. Anatomía de un IPC. Informe del economista José Antonio Roca. El contador Luis Freda analiza la viabilidad y necesidad en materia económica. El plebiscito de seguridad social. Además, medio ambiente, telecomunicaciones, cultura, deporte, ciencia y tecnología. En materia internacional, vamos a compartir con ustedes las noticias que trae el suplemento Liberación. Científicos cubanos, actuamos basados en valores, principios y conocimientos. Camille Chalmers, Haití detrás de eventual presencia de tropas de Kenia está Estados Unidos. Jorge López Abe, nueva escalada de tensión entre Azerbaiyán y Armenia. Brasilia, el Supremo de Brasil vota a favor de las tierras indígenas. Nueva York, Estados Unidos, el sistema financiero internacional solo sirve para concentrar el ingreso en muy pocos. Moscú, Rusia bate récord en derribo de drones del ejército ucraniano en un solo día. Palestina, fuerzas israelíes asesinan a 3 palestinos en Jenin y a otro en Gaza. Es todo por hoy y nos encontramos con ustedes el próximo lunes. Hasta entonces. Bueno, y como siempre les decimos con la juventud, con el semanario La Juventud, es imposible que digamos todo lo que tiene el diario, que tiene mucha cosa, pero hay gran diversidad de notas, de temas, de asuntos, tanto en lo nacional como en lo internacional, en el deporte también, incluso que está Marcelo Peña con su contratapa, con el deporte. Muy interesante esto, cuando la pelota va más allá del libre mercado, es uno de los artículos que puso Marcelo, columna activa, el método que apunta a mejorar la calidad de vida y cuestión de Estado, la Universidad del Deporte Cubano celebrando sus primeros 50 años de vida. Como ven, hay mucho más, hasta la caricatura, tan ilustrado se llama hoy, de Andino, es una urna que dice plebiscito y varias personas rodeando, tomadas de la mano, rodeando esa urna. Les decimos, para que ustedes puedan leer cualquiera de estas cosas de las que José Luis daba los anticipos y otras, para suscribirse hay que llamar al 2924-7971 o por WhatsApp directamente ustedes van al 097-326-134. 097-326-134 y allí pueden suscribirse por mes, por trimestre, por semestre o por año. Y los precios van desde 150 hasta 1.400 pesos. Y tienen el diario todos los fines de semana en su casa. Bueno, y dejamos para hablar de la música y del comienzo de la primavera juntos, porque lo que estamos escuchando es precisamente primavera. Esta primavera que empezó hoy a las 4 menos 10 de la mañana, ya estamos en primavera, equinoccio de primavera, es el momento en el que el día tiene la misma duración que la noche, hemos venido llegando a este punto, y que la música nos la hacía llegar esta semana Cecilia, nuestra oyente Cecilia, columnista también de la radio, y que pertenece a Ludovico Einaudi, que es un italiano de larga trayectoria, que ustedes lo conocen sin saber seguramente cómo se llama. Es el que puso la música a películas como El Padre, muy reciente, ¿no? Tremenda película. Nomadland, la de los Estados Unidos, aquella que muestra la realidad de la gente que vive en casas rodantes. Bueno, es el mismo, este músico que está en plena actividad. Y ese piano nos parecía que venía bien para el comienzo y para presentar a la primavera. Es nuestro primer programa de primavera. Cayó sábado, justito. Así que por aquí vamos. Por supuesto que arrancamos también recordándoles a todos ustedes que hoy hay actividad por la educación, que va a ser de tarde, con muy buena convocatoria para hablar y para pensar en la educación que tenemos y en la que queremos. A las 3 de la tarde va a ser en Convención 1165, convoca la Unidad Popular, para tener insumos para la actualización programática. Van a estar Gonzalo Abella, Marcos Correa, Lorena Casco, Milton Rodríguez, Alma Bolón, todos docentes, unos de primaria, otros de secundaria, todos docentes, y la presencia de ustedes. Por supuesto, como siempre, para escuchar lo que ellos dicen, pero para opinar, para intercambiar, esa es la idea. Y la hora, 15 horas, nos parece que es una muy buena hora que todos pueden aprovechar. Está marcado entonces esto. Les decimos que tenemos una mañana con varios invitados para hablar de varios temas, porque hoy también estamos recordando, es la fecha, el aniversario de la muerte de nuestro José Artigas. Vamos a estar en contacto con el profesor Barrero, que Martín Barrero, de Durazno. Desde allá vamos a hablar sobre la muerte, y alguno va a decir, pero ¿qué vas a decir de la muerte? Bueno, aquella muerte en Paraguay y todo lo que pasó después con los restos de Artigas. Y dónde lo enterraron, a dónde lo llevaron, cómo lo trajeron. El significado de todo eso, sobre todo, ¿no? Más que un calendario, el significado de todo eso. Vamos a estar también con otros contactos. Los vamos a ir actualizando, por supuesto, a medida que avanza la mañana. Ya está habilitado el teléfono para los mensajes de ustedes. Los recibimos con mucho gusto, por supuesto. Eduardo de San José de Carrasco ya escribió diciendo que hoy es la primavera. Nos puso 13 horas, no sé por qué puso eso, pero es lo que puso en el mensaje. Abel, que hace una pregunta, yo no puedo, no la sé contestar, capaz que algún oyente sí. Me sacas una duda, dice, ¿cuál es la vaca? ¿Entiendes la vaca que postra el país? La moraleja de la vaca es el vallismo, la democracia, la política, los políticos, el sindicalismo prebendario. ¿Qué vaca mata a este país? No lo deja crecer, lo aplasta, no crece su población, la gente quiere huir, vivir, tener libertad, prosperar. ¿Cuál es la maldita vaca? Bueno, capaz que ustedes quieren contestar. Y Lito dice, buenos días, por suerte, no solo los trabajadores se sumaron a la recolección de firmas para el plebiscito, sino también se suman los estudiantes y los jubilados en todo el país. La unión hace la fuerza. Y la victoria, a no aflojar y nunca, pero nunca más AFAP en el Uruguay, dice Lito, que nos manda una foto de la papeleta, iniciativa de reforma constitucional, y aparece allí todo el formato, que es lo que aprobó la Corte, que está dirigida al presidente de la Asamblea General, los firmantes, ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, nos presentamos ante usted según lo dispuesto por el inciso A del artículo 331 de la Constitución de la República, promoviendo la iniciativa de reforma constitucional que seguidamente se articula para ser sometida a decisión popular en la elección más inmediata. Autorizamos a los señores Marcelo Abdala, Karina Sosa, Gustavo González, Natalie Barbé, Juan Carlos Cereta, Michael Dismark, para actuar en forma conjunta o individual e indistintamente como representantes ante la Asamblea General. Constituimos domicilio para esta iniciativa en la calle Jackson 1283 y pone una dirección electrónica. Por supuesto, todos los nombres están completos, segundo nombre, segundo apellido y demás. Y después viene el texto de la papeleta, que el que vaya a juntar firmas, ahí va a tener todo. Ahí está todo, cuáles son los puntos, qué se establece. Y eso es lo que va a firmar el que acompaña el llamado a plebiscito. Por supuesto que es un momento muy importante este, que Lito dice, ahora y más que nunca, difusión al proyecto para que el pueblo sepa sus bondades. Esta campaña del pueblo no la para nadie, dice Lito. De informaciones, les decimos que hay mucha cosa, unas cuantas tienen que ver con la justicia, el Ministerio del Interior, todo ese paquete de lo que le ha planteado ahora la Suprema Corte de Justicia a los jueces, diciéndoles que tienen que controlar todas las libertades domiciliarias que dieron. Y hay una de las juezas, la que ha estado más en entredicho, que va a convocar a todos los que tienen esa libertad domiciliaria que ella les dio, los va a volver a convocar para revisar las causas, para ver cuáles son los problemas de salud y demás. Y por supuesto, del otro lado, el Ministerio del Interior, que dice que le va a pasar a los jueces toda la información que tiene. Ese es todo un paquete de información, por supuesto, muy importante. Hay otros temas que vamos a ir desgranando con ustedes. Les decimos de pasada que hay un paro en los peajes. Fue convocado un paro de 24 horas por parte de los trabajadores para esta jornada de hoy, con una determinada afectación al servicio. Ustedes saben que este sector de trabajo está muy golpeado, ¿no? Porque está todo siendo sustituido por lo automático, por la tecnología. A las 11 de la mañana de hoy, los trabajadores se van a concentrar en el peaje de Pando. El servicio se va a ver enlentecido, así es como lo están presentando. O sea, no es que no va a haber, sino que va a estar enlentecido. Lo decimos por si alguno va para esos lados y necesita pasar por el peaje, que sepa que puede llevarle más tiempo del que normalmente le lleva, ¿no? Sabemos que mucha gente anda de un lado para el otro de ese peaje. Una movilización, entonces, que va a ser a las 11, que va a ser el momento más alto de la jornada para este paro del día de hoy, y que viene precedido ya de hace mucho tiempo con algunos reclamos, con reuniones, con intentos de negociación y demás, pero no ha habido suerte, pónganle entre comillas, no se ha podido resolver el tema y por eso vuelven con esta movilización, repetimos, a las 11 en Pando. Esto es en la ruta interbalnearia. Se anunció que en todos los puestos del peaje del país, desde ayer y hasta el domingo, va a haber horarios determinados, asambleas en esos lugares. Van a seguir con concentraciones y volanteadas para informar a la población. Como decíamos, se va a enlentecer el tránsito y hasta ahí llega el asunto. Y para el miércoles se va a resolver si se extienden las medidas al resto del gremio, porque hay que recordar que los trabajadores de los peajes están en el Zunca. No son de la construcción, pero están en el Zunca. Los dirigentes del Zunca dijeron que el miércoles el sindicato resolverá si extiende las medidas al resto del gremio, si es que no reciben novedades de las autoridades. Ya hace más de 120 días que se venció el convenio colectivo, ni siquiera está prevista una nueva reunión. Hay un comunicado de prensa del Zunca que habla precisamente del tema. Hacemos la pausa. ahora soy solo foto en un cartel. Mi cara en silencio marcha, ya ni muerta, ni viva, ni qué. Un día fui, tal vez. Un día fui, cualquiera. Tumba sin nombre, sangre ni piel. Mi ausencia perdida duda si valió la pena o qué. Estamos recordando hoy a Josefina Modesta Kane Ledo de Morales, detenida desaparecida el 23 de septiembre del 76. Nació el 12 de enero de 1941 en Paraguay. Se encontraba radicada en Uruguay, donde estudiaba medicina. Allí se conoció con Juan Miguel Morales von Pieberlin, con quien contrajo matrimonio. Militaba en el FER, el Frente Estudiantil Revolucionario. En 1974, Josefina se unió a su esposo, que en el año anterior se había ido a Argentina porque fue requerido en Uruguay por las fuerzas conjuntas. En la madrugada del 23 de septiembre de 1976, desaparecieron los dos. Un tío de Josefina se enteró por los vecinos de la pareja que habían sido sacados de su domicilio por la fuerza y encapuchados. El informe preliminar de la Comisión para la Paz a Presidencia de la República de octubre de 2002, en el capítulo 2, que refiere a denuncias sobre uruguayos presuntamente desaparecidos en la Argentina, expresa que las denuncias referidas a estos ciudadanos presuntamente desaparecidos en la Argentina que recibió la Comisión, incluyendo a tres extranjeros cónyuges de ciudadanos uruguayos también desaparecidos, ascienden a 176. Y en las conclusiones, que es el punto 5, en el literal D, dice que considera confirmadas parcialmente 34 denuncias más en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el anexo 8, en el caso de Josefina Klein de Morales, en el pozo de Automotores Orleti, fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, y existen indicios de que habrían estado detenidas en centros clandestinos de detención. Y por supuesto, aquí también recordamos a Juan Miguel Morales von Pieberlin, detenido desaparecido en la misma fecha, 23 de septiembre del 76, en Argentina. Juan Miguel había nacido el 20 de septiembre de 1947 en Montevideo, Uruguay. Cursó sus estudios en el Colegio Maturana y muy joven se casó, como decíamos, con Josefina Klein Ledo, paraguaya radicada en Uruguay, estudiante de medicina. Los dos eran militantes del FER. En julio de 1972 allanaron la casa del hermano de Juan Miguel, de su madre y de su esposa. En el operativo estaba presente su hermano, quien reconoció a Germán Carbone, que revestía el grado de capitán, y lo reconoció porque habían sido condiscípulos en el Liceo Militar. A partir de ese allanamiento, Juan Miguel Morales pasó a ser requerido por las fuerzas conjuntas, motivo por el cual en 1973 se fue a Argentina y allí más adelante se incorporó al Partido por la Victoria del Pueblo, el PVP, y se casó, como decíamos, en el 74 con Josefina. Desaparecieron los dos el 23 de septiembre del 76. Un tío de Josefina se enteró por los vecinos de la pareja que habían sido sacados de su domicilio por la fuerza y encapuchados, y lo que dice la Comisión para la Paz es exactamente lo mismo que leíamos para Josefina, su esposa. Muchas informaciones que tienen que ver con las próximas elecciones. Bueno, hay una batalla campal dentro de todos los partidos. En Canelones, dicen, está instalada ya la pugna por la coalición en ese departamento, donde dicen que va a haber, van a ir todos con el mismo lema los de la coalición, pero va a haber disputa interna. ¿Recuerdan en un artículo que hoy publica el diario El País que en las últimas elecciones nacionales Cabildo Abierto obtuvo 25 votos más que el Partido Colorado en Canelones? 25, que es una diferencia insignificante, ¿no? Por la cantidad de votantes que hay en Canelones. Pero, ¿cómo lo explicaban? Por los votos observados que aportaron después del primer escrutinio los militares que estaban custodiando las urnas en todo el departamento y votaron a Manini. Los militares custodiando las urnas votaron a Manini. Eran votos observados, porque estaban fuera de su circuito, y por eso ganaron por 25 puntos. Lograron sacar los dos diputados. Los colorados tienen a Adrián Peña y Jorge Alvear. Y Cabildo tiene a Álvaro Perrone y Carlos Testa. Y entonces lo dan como empate técnico. Ahora están planteándose tener una disputa interna. Bueno, dicen que ya para los colorados volvió a surgir el nombre de Peña, que dicen que en la última elección él se había separado, la decisión de apartarse, ¿no?, como opción para las elecciones nacionales y dejar el lugar a Robert Silva, el que está en la educación, iba unida a otras decisiones que habían sido tomadas en ese departamento, y la otra decisión es que resolvió mantener su determinación de volver a integrar una candidatura a intendente, lo que trató de hacer en el 2020, pero tuvo que dejar a mitad de camino porque fue nombrado ministro de Ambiente. Eso dice el Colorado Peña. El cabildante Perrone dice que con esto se sintió hasta interpelado y puso su maquinaria a rodar. Comenzó a pasar el aviso en la interna de Cabildo Abierto de que quiere pista para intentar de nuevo la candidatura, como lo hizo en 2020, sin mayor suerte. Se viene un mano a mano con Peña, reñido, pero a la vez es motivante, porque nos dará más chances de llegar a la intendencia, dice el cabildante, ¿no? Los blancos también están delineando con quién van. Las dos listas más fuertes son la 33 del herrerismo, que lidera Sebastián Andújar, que hoy es presidente de la Cámara de Diputados, y la 400, los referentes son Amin Nifuri y Alfonso Lereté. Esos son los dos que van por allí. Y esto lo tienen que dilucidar ellos, obviamente. Lo otro, que tiene que ver con lo mismo, es en Salto. El senador Coutinho quiere ver a Viera candidato del Partido Colorado, dice que no espera más por Bordaberry, que hay que negociar una alianza con Cabildo, quiere alianza dentro de la coalición. El senador Coutinho definió su apoyo al ministro Tabaré Viera como precandidato del Partido Colorado, convencido de que Bordaberry, Pedro, dijo basta en 2017 y que no va a volver a la actividad política. Dijo que no duda que la coalición de gobierno se debe reeditar en el 2024, pero que antes hay que saber si Cabildo quiere seguir siendo parte de la alianza. Que no está preocupado por el bajo porcentaje en las encuestas que tiene el Partido Colorado. El futuro del Partido Colorado son los jóvenes, dice, que optan por el partido, que ve una interna muy competitiva pero muy amigable, o sea, no dice mucho más que eso, y afirma que Viera tiene que ser candidato a presidente y que tiene que liderar una línea fuerte en el Partido Colorado, que lo van a apoyar, y por ahí va, ¿no? A Robert Silva lo define como un gran candidato, pero es el candidato de Ciudadanos, de un sector, dice, de un sector del Partido Colorado. Yo no estoy allí y no voy a estar. Le preguntan por Gurméndez, que está en Antel. Y bueno, por allí van apareciendo esos otros nombres. Las internas, son las internas. Tenemos que hacer la próxima pausa y seguir después. Buenos días, compañero. Hola, el Pepe, de Rincón del Cerro. Hoy queremos compartir con la barra un homenaje que preparamos con Lucía a nuestros intelectuales, a los formidables compañeros que construyen la cultura de nuestro país y que son un ejemplo para toda la sociedad. Y qué mejor lugar para hacerlo que en la propia Biblioteca Nacional. Buenas noches. Lamento mucho el insuceso, pero yo no lo provoqué. Acá se está convalidando algo en contra de mi autorización explícita. A mí sí, y este es un homenaje a mi padre, así que ¿quién sos vos? ¿Quién fue el que se levantó ahí y me dijo que no te importa? ¿Quién fue? Bueno, me seguimos lo tuyo, ahora esos 3 minutos y cada uno... El señor José Santín me llamó a fin del año pasado. Ah, ¿sos vos? No, diste la cara, bárbaro. Bueno, no quisiste entrevistarte conmigo. Yo, como soy una persona de buena fe, que siempre creo que el otro puede tener buena intención, le dije, ah, qué bien. Y decime una cosa, ¿y cómo te fue? Bueno... Me lo corrigió tu hermano, Manuel. No es mi hermano. Es mi ex hermano. Entonces yo le dije, ¿quién fue el que dijo a...? Bueno, date la... A mí no me pueden sacar de acá porque yo soy hijo de Manuel Flores Mora. Soy su hijo segundo. Y estoy seguro que mi padre me estaría respaldando porque esto es una chanchada que me hace mi hermano mayor o mi ex hermano. Termino. Termino la conversación. Termino la conversación. Termino la conversación. Termino la conversación. Yo no me voy a ir acá sin terminar de contar la conversación con ti. ¿Y cómo me engañaba? El señor Manuel, que salió en el programa Buscadores, hay que tener estómago para salir en el programa Buscadores, ¿no? Mira, no me hagas señas porque te voy a c. Bueno, yo juro por mi vida que el libro de Santín no va a salir. Y no me digas c, porque si no yo fuera no estaría acá haciendo esto. El c sos vos, mentiroso. Bueno, es el homenaje a mi padre. Bueno, para. Vamos a calmarnos, señor. Vamos a calmarnos. Vamos a salir por fuera. No, pero vamos a salir a fuera. Pero calmarnos, mamá. Tranquilo. No voy a salir por fuera. Señor, no te mames. Mira, acá no me sacas nada. No te mames. Tranquilo, yo no. A mí no me van a impedir hablar. No. Pero tranquilo. Déjame ver el mano. No, lo voy a perseguir hasta matarlo. Vamos. Santín no va a sacar este libro. Y si Maeco Flores Mora se levanta de la tumba, seguro que lo agarra a patada a todo. Y para no quedarse atrás, el asesor del ministro Heber, Juan Andrés Ramírez, dijo... Si se lo encuentra Sanjurjo acá en el pasillo de la radio, que viene por ejemplo al programa Viva la Tarde que llega ahora... Lo cago a trompadas. Literalmente lo cago a trompadas. Claro, proviene de un asesor que estaba en un ministerio. No importa un bledo. ¡Y no es modo de pavo! ¿Ah? Bueno, impresionante. Nos hemos reído acá escuchándolo a Inocencio ahora armando esto, que es verdad, el que no estuvo en la semana atento a las informaciones, tuvimos nosotros crónicas de las dos situaciones, desde Juan Andrés Ramírez, por un lado, y lo del homenaje a Flores Mora, que realmente lo que dice Inocencio, si se... Bueno, este hombre, ¿no?, que manda a través de Inocencio, si se levantara Flores Mora, lo saca a patadas, ¿no? Pero todo eso que se escuchó en torno a Flores Mora era con una mesa en la que estaba sentado Sanguinetti, Ida Vitale, un historiador, y todo eso ocurría al costado de ellos, ¿no? Impresionante. Bueno, vamos con algunas otras informaciones, bueno, con mensajes también, ¿no? Porque está Gustavo de Maldonado, nos dice que el sector peaje no está siendo sustituido, ya fue sustituido, porque lo que no te cobran por código de barras, te lo cobran por la chapa del vehículo. O sea que el sistema no precisa empleados en este sector. Ojo que esto se va a ir extendiendo a otros sectores. Claro, es lo mismo que ya han hecho en otras áreas, hay otras áreas donde ya se hizo esto, y seguramente lo van a seguir extendiendo. Ahora, algún personal hay en algunos de los peajes porque están diciendo que va a haber movilizaciones y va a haber asambleas. Pero bien por Gustavo con su mensaje. Marcelino nos manda un mensaje que dice que la radio nuestra no atrae a los jóvenes porque somos todos viejos. Por suerte, primero por suerte no está Hernán. Por suerte no está Yumi, por suerte no está Mariana, por suerte no está Blanquita, por suerte no está Marcelo. Puedo seguir nombrando, ¿no? Pero el tema es la temática, el problema es la temática. Marcelino dice, yo sé que nosotros tenemos razón, pero como que habría que cambiar todo para que eso atrajera a los jóvenes. Es un tema que ustedes dirán qué es lo que hay que hacer para atraer a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que se atraen con la radio. El problema no es la radio, me parece, asumiendo nosotros todas las responsabilidades, ¿no? Pero es muy diferente al resto. Entonces eso la hace ver como ¿Será que tienen razón? Bueno, de informaciones. Una que no va a tomar seguramente un lugar muy preponderante. Pero se informó de un acuerdo que se hizo, una unidad que se armó entre Salus y Marca País. A través de una certificación que le da el unirse Marca País con Salus, la empresa dice que reafirma su compromiso de mantener altos estándares de sustentabilidad y promoción de vida saludable. Esto fue el jueves. Salus selló un nuevo acuerdo de alianza con Marca País, y que esto habla de toda su trayectoria y arraigo con Uruguay, cuando fue en 2018, dice que fue parte integral de la esencia de Marca País. Ahora vamos a aclarar un poquito más. Pero ya está en Marca País desde el 2018. Salus tiene 130 años de historia, que se ha convertido en un símbolo de hidratación saludable y calidad. Estos certificados refuerzan aún más el compromiso de Salus con Uruguay, bla, bla, bla. Todo eso será lo que dice Salus, ¿no? El gerente general de Salus se llama Agustín Mostaní. Expresó su entusiasmo, destacó la importancia de esta unión continuada. Nos unimos a Marca País porque reconocemos su significado como símbolo de arraigo con Uruguay. Es un testimonio de compromiso duradero, todo eso. Bueno, ¿y qué es Marca País? Si ustedes lo buscan, van a ver que la página de Marca País es .gov.uy, o sea, es página oficial del gobierno. La presentan como la representación gráfica, nominal y simbólica que identifica a un país y lo diferencia de los demás, haciéndolo único. Es un proceso que conlleva construir y proteger la reputación internacional del país y su imagen en el exterior. El resultado de una imagen bien posicionada y clara es valor añadido a los productos generados. ¿Para qué sirve? Pregunta la propia página, que es oficial. Actúa como paraguas, como marco de referencia, y es un indicador de calidad, no solo de productos y servicios que ofrece, sino también de sus lugares turísticos y como país de inversión. ¿Se acuerdan que así empezó lo de Marca País? Por el lado del turismo y la naturaleza. Esto crea a nivel interno, dice la página oficial, un sentimiento de orgullo nacional, integrando tanto lo público como lo privado para transmitir cada ventaja con que se cuenta, beneficiando al país en su conjunto. Y que esto es para fomentar las exportaciones, las inversiones, el turismo, la residencia y la identificación de la marca con públicos internos. Esto es lo que está planteado. La historia de esto empezó en 2001, durante el gobierno de Jorge Valle, cuando la usaba principalmente el Ministerio de Turismo, y no se difundió al resto del Estado como Marca País por la coyuntura de crisis económica del momento, 2001. A partir del 2007, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, empezó un trabajo en torno a la marca a través del programa textual Una ONU Unidos en Acción de Naciones Unidas, que elige a Uruguay como el único país de renta media para formar parte del programa Construyendo Capacidades para el Desarrollo. Eso empezó en el 2007. Siguiendo con el proceso, en 2011, ¿quién era presidente de 2011? Era Mujica. En el 2011 se realizó una auditoría de imagen del Uruguay realizada por la empresa de relaciones públicas Burson Marsteller bajo el programa de apoyo a la gestión de comercio exterior del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. De esas consultorías surgen los primeros insumos, herramientas, recomendaciones para el trabajo con Marca País. En 2012, los lineamientos de gestión de la marca fueron definidos por la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior, y se generó el grupo de trabajo de Marca País que empezó a funcionar con un grupo de consultores financiados por el BID, proyecto liderado por el director nacional de turismo y delegado de esta comisión interministerial de comercio exterior, que era Benjamín Liberov. ¿Y quién gestiona? Uruguay 21. En 2013 se reformuló el concepto de marca. En 2014, producto de nuevas consultorías que estudió los formatos de gestión de la marca en distintos países, se decide la creación de la gerencia de la marca País en Uruguay 21 como una gerencia independiente y con presupuesto de funcionamiento. Ahora Salus firmó este otro acuerdo ahí adentro y nosotros queríamos, en medio de la crisis hídrica, que el gobierno dijera que Salus no podía exportar agua. Mientras nosotros no teníamos agua para tomar y Salus la exportaba al mundo embotellada, nosotros queríamos que no lo hiciera más, porque además, ¿de dónde la saca? Son nuestras reservas, ¿no? Queríamos eso, ilusos, si todo esto ya estaba marchando desde el 2001 y renovando continuamente hasta hoy. 9:02. Bueno, y agradezcanle a los aparatos que estaban todos medios trancados, que pudieron escuchar a Vivaldi más rato. Está inspiradísimo hoy Vicente Lima con la música. Y nosotros tenemos ya el contacto, un contacto que el otro día lo anunciamos, lo intentamos, son todos los que escuchan la radio todos los días testigos de que insistimos, no pudimos hablar con Marcelo Tato de La Fragua, esta publicación que recibimos regularmente. Pero ahora lo tenemos allí a Marcelo. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, acá andamos, contentos de recibirte. Y le decimos, los oyentes saben porque lo hemos comentado, recibimos regularmente la publicación La Fragua, que tiene mucha información de la lucha de los trabajadores, de las distintas ramas, los distintos gremios y otras luchas populares. Y que, bueno, recibimos esta semana con un título principal, una tapa que está volcada al tema del plebiscito, y dice el título, ahora a firmar, ahora que está la papeleta, y que nos sirve también de excusa hablar de esto y hablar de lo que es La Fragua, ¿no? De lo que es una publicación con estas características. Marcelo, tal vez sea bueno presentarla como si... como seguramente hay oyentes que escuchan por primera vez. Sí, nosotros hace algo más de 10 años, un grupo de trabajadores acá de Paso Carrasco, que habíamos participado en otras organizaciones y estábamos en distintas actividades, decidimos empezar a editar esta publicación como forma de contribuir a, sobre todo a la organización acá en el barrio, claro. Principalmente. Y comenzamos a sacarla ahí como pudimos al principio, ahí con dificultades, y por suerte desde hace ya más de 10 años la sacamos en forma sistemática y hemos logrado ampliar, digamos, la zona de influencia del periódico, contribuir a intervenir en distintos sindicatos y en otras zonas de acá de Canelones, con altas y bajas, pero hemos logrado mantener una publicación que sabemos que no es poco, más en épocas donde, para empezar, se lee poco. Exactamente. Entonces, sacar una publicación en papel, digamos, ustedes lo saben también, sí, es un trabajo arduo, pero también es, y en eso también estamos en común, es una forma de organizar también, de contribuir a la organización, la propia distribución de un material, que los compañeros escriban, que eso es fundamental. Sí. En nuestro caso, impulsamos que todo el mundo escriba, es decir, no hay personas que se dediquen exclusiva a eso, sino que todos los compañeros que participan en una actividad pueden escribir y reflejar esa actividad en que participaron, opinar. Claro. Es el intento que hacemos, por lo menos, ¿no? Rompiendo mitos, ¿no? De que la gran pluma, todas esas cosas que uno escucha muchas veces, que para los trabajadores y su lucha... es muy importante la impronta, desde dónde viene, ¿no? ¿Quién escribe? ¿Quién le escribe las cosas a los trabajadores? Sí, por eso nosotros tenemos siempre, desde el principio, una cosa que mantuvimos es eso, cualquiera puede escribir, lo más que se puede hacer después es agregar alguna coma. Seguro. Y a veces ni eso, pero sí. Cualquiera puede escribir, reflejar y opinar. Incluso nuestro periódico ha estado siempre abierto a las... opiniones de otros compañeros, obviamente dentro de los límites de o sea, no está abierta a burócratas ni menos a patronales, ¿no? Pero claro. Dentro de los límites del compañerismo siempre ha estado abierto y siempre tenemos como norma citar las fuentes cuando usamos materiales de otros compañeros. Está, o sea, muy bien. Dentro de esos límites siempre. No es casual que esta publicación surja en Paso Carrasco, ¿no? Paso Carrasco, que tiene una tradición de trabajadores muy importante. Era una zona con muchas fuentes de trabajo y con muchos trabajadores por lugar de trabajo. Sí, una zona fabril, como uh-huh. otras zonas del área metropolitana, como la zona de Veracierto, la zona de La Aurora, eran zonas de concentración fabril. Acá en este caso, como pasó también esas zonas que comentaba, eso retrocedió. Ya no están las fábricas como la Elbex, Zigsa y ese tipo de fábricas, no están más. Uh-huh. En algunos casos desaparecieron, como las armadoras de autos, o se trasladaron, fueron absorbidas por empresas transnacionales y se trasladaron. Queda, por ejemplo, el frigorífico, como un punto todavía de esas características, o sea, la gente del barrio trabaja ahí. Y poca cosa más, después se ha convertido en una zona clásica de servicios, por un área que ha crecido, en esta área que estamos nosotros han crecido los barrios privados o semi-privados, al norte de Camino Carrasco, en los alrededores de los lagos, de las lagunas claro. De acá, y Paso Carrasco como un área de servicio, digamos, para esos otros barrios. Sí. ¿De fuentes de trabajo así, con la estructura de antes, que queda el frigorífico? Queda el frigorífico y alguna fábrica chica, digamos, muy chica, pero no, nada más, de ese estilo, nada más. Está bien. Bueno, la publicación igual tiene una línea que nos parece importante también a decir, que tiene que ver con todas las manifestaciones culturales, ¿no? Presentaciones de músicos, tanto ahí en Paso Carrasco como en la zona de la costa, por lo que vimos, será esa el área donde vos decías se ha ido ampliando la zona a la que llegamos. Sí, fundamentalmente hemos se han sumado compañeros de la zona de Ciudad de la Costa, Colinas, Shangri-La y otras zonas. Y sí, siempre hemos tratado de darle un espacio a los artistas locales. Claro. Gente de acá, algunos participan del periódico, pero siempre le hemos dado ese espacio y aparte a través de la Fragua hemos intentado también, se ha hecho concursos literarios a través del periódico, peñas acá en la zona, para tratar también de desarrollar eso en un barrio que está también deprimido en ese sentido, ¿no? Claro, En sus manifestaciones culturales, en las actividades, hay una depresión general en ese sentido también, ¿no? un retroceso. Y bueno, nosotros le damos ese espacio a gente que ustedes han visto, que da una pelea admirable, digamos, para mantenerse, para hacer su música, para presentarse en boliches de la zona, a veces a pérdida directamente, pero hacen un esfuerzo monumental. Sí, se mantienen en el esfuerzo. Lo mismo que pasa en otras áreas, pasa también en la cultura, obviamente. Cuando decimos Paso Carrasco, uno es como que incluye ya Aeroparque y todas las zonas cercanas, ¿no? Sí. El Paso está muy vinculado a Carrasco Norte, Colonia Nicolich, y todos estos barrios, digamos, sí, hay como una cuestión en común, digamos, una vida en común. También compartes como La Cruz, incluso La Cruz de Carrasco. Claro. Hay actividades en común, hay como una vida en común zonal, digamos. Exactamente. Y hay temas muy presentes, el tema de medio ambiente lo tienen muy presente ustedes también, por la zona, también bueno, es una necesidad de la zona. Bueno, el tema del medio ambiente acá, nosotros estuvimos hace un tiempo ya cuando el ministro de la Peña, el ministro de Medio Ambiente, tuvimos dos reuniones con él, vino la comisión del Senado de Medio Ambiente también acá a visitar la zona. Porque estamos en una crítica en ese sentido. ¿Están en qué? ¿Dijiste que se cortó un poquito ahí? Estamos en un área crítica acá en Paso Carrasco, porque estamos rodeados de problemas ambientales, digamos, desde los bañados de Carrasco que tenemos aquí detrás, destruidos totalmente, abandonados, el arroyo Carrasco, que es un es realmente lamentable la situación del Arroyo Carrasco, es un basurero al aire libre. Tenemos la única playa que año a año está prohibida los baños en ella, es la playa Miramar, que es la playa que está a la altura de Paso Carrasco, claro, por la contaminación que genera el arroyo, el deterioro del Parque Roosevelt, la privatización de las lagunas, de los lagos y las lagunas, al servicio de especuladores inmobiliarios, eso promovido por la Intendencia de Canelones, y después toda el área que ustedes han reflejado, todos los problemas en toda esta área, los intentos de construir en altura a la vera del arroyo en el Pinar, ahora la privatización de un parque público para entregárselo a la Federación Uruguaya de Básquetbol, ahí en el Pinar también, una de las pocas áreas arboladas que quedaban en la zona. Es decir, hay un retroceso en la cuestión del medio ambiente que está promovido por la Intendencia Canelones. Todo esto que yo estoy contando, menos lo del Arroyo Carrasco, que es compartido, es una actividad promovida por la Intendencia Canelones, que ha llevado adelante privatizaciones, violentando incluso las propias normas, como la construcción en altura en áreas que están prohibidas, en los alrededores de las lagunas. Hay una acción determinada de la Intendencia de favorecer a privados, llevándose por delante a la mayoría de la población. En el caso este que menciono en el Pinar, que ellos entregan un parque público que se llama Olimar Quillú, que es un parque que está cuidado por los propios vecinos, se lo entregan a la Federación Uruguaya de Básquetbol, con toda la oposición y la opinión en contra de los propios vecinos de la zona. Y no importa, no lo toman en cuenta. Sí, sí, sí. Cada uno de estos temas daría para quedarnos un rato, porque se nos ocurren muchas preguntas sobre el asunto. Vimos ahora que la Intendencia alargó todo una especie de mega festival de esos que arma para el Parque Roosevelt, ¿no? Que van a hacer ahí, me imagino, para acomodar todo lo que están diciendo que va a haber, lo que le van a hacer al parque, pero va a ser tema, va a tener que ser tema pronto. Ustedes, en este último número de La Fragua, título principal que ponen es Ahora a firmar, pero ustedes vienen ya desde hace tiempo marcando la necesidad de llevar el tema de la seguridad social a plebiscito, ¿no? Sí, por supuesto. Primero, hemos siempre tenido en cuenta el problema de la miseria de las jubilaciones y las pensiones, que va de la mano de esto, y la necesidad urgente de eliminar las AFAP. Esa es la clave de todo el problema acá, es la eliminación de las AFAP. El debate, no es casualidad que el debate, incluso al seno del propio PIT-CNT, sobre este plebiscito, había sectores que lo que buscaban era incluso aceptar el plebiscito, pero sin tocar las AFAP. Claro. No es casualidad la defensa de las AFAP después de 15 años de gobierno de la centroizquierda, que no tocó las AFAP. No les tocó los beneficios y jamás de la vida se les planteó eliminarlas. Por lo que el hecho de que el PIT-CNT haya terminado aprobando este plebiscito, por la vía que sea, pero lo haya terminado aprobado, es un paso enorme adelante. Ahora, depende de nosotros, es que este plebiscito tome vuelo, digamos, ¿no? Claro. Que esta juntada de firmas tome vuelo. Nosotros creemos que hay que impulsar comisiones en los barrios, en los sindicatos, incluso en los sindicatos que no van a mover un dedo, porque va a ser así. Hay que impulsar comisiones a la interna de los sindicatos para juntar las firmas. Hay que llevar esto a la calle y sí, no esperar, digamos, no a la calle Pau, a la calle. La calle, la calle con minúscula. La calle con minúscula. Y no esperar nada del sector de la burocracia sindical, que ya han anunciado que no tiene ningún interés. Acá en Canelones específicamente hubo una declaración clara de Orsi en contra del plebiscito. Es cierto. Y no es menor, ese candidato, o por lo menos parece en las encuestas, el candidato con más posibilidades dentro del Frente Amplio, sí, y se ha declarado claramente en contra del plebiscito, por las excusas que sea, porque les molesta para la campaña electoral, porque no quiere que queden atadas cosas. Esto es una cosa que lo desnuda mucho, ¿no? Sí. No quiere que quede atado cuestiones en la Constitución para el futuro que lo aten de manos. Pero las cuestiones que quedan a futuro atadas son la mejora de las jubilaciones, cuestiones no menores que parece que en una futura presidencia de Orsi serían molestas. Algo sí. Tan sencillo como atar la jubilación al salario mínimo. No estamos hablando de fortunas. Es algo mínimo y básico que a Orsi le molesta, lo cual lo desnuda como nada, ¿no? Es grosero cuando se dice, déjennos a nosotros, cuando nosotros lleguemos lo arreglamos. Ustedes tranquilos, déjenlo que claro. Lo arreglamos nosotros cuando lleguemos. Bueno, porque tuvieron 15 años y mayoría para arreglarlo y no pasó. Exactamente. Ni siquiera retornar el aguinaldo a los jubilados, sí. Una medida de justicia nada más, ni siquiera... Nadie les exigía el socialismo, les exigía medidas mínimas para recuperar lo perdido, nada más. Marcelo, como vos decías, esta campaña depende de la capacidad que se tenga de ponerla en la calle, ¿no? No se puede esperar de nada. Hay que ponerla en la calle y para eso se precisa que participe la gente. Digo porque lo hemos repetido mucho esta semana, me parece medio aburridor ya, de que la gente no está acostumbrada ahora a participar, a que tiene que ir y decir y hablarle cara a cara a una persona, discutir, porque no es tampoco que vamos a pedir la firma a los que ya están convencidos nomás. Hay gente a la que hay que explicarle de qué se trata. Tiene que ser muy activo a partir de ahora. Obviamente que hay un cansancio en la gente, por ejemplo, con lo de la juntada de firmas, hay una repetición de juntadas de firmas que se ha hecho, algunas que terminaron en derrota, tristemente, como la ley de riego, y entonces puede haber un cansancio sobre eso, o alguien que piense, bueno, otra vez con lo mismo, pero también hay que hacer un recordatorio que estos procesos también llegaron a victorias. Claro. También se lograron victorias como la defensa del agua en la Constitución, como frenar las privatizaciones, o sea, que también ha llevado por buen camino. Y cuando no llegó por buen camino, no fue por falta de voluntad, sino por el boicot de quienes deberían llevarlo adelante. Como en el caso de la ley de riego, que también fue una campaña aprobada por el PIT-CNT y que fue boicoteada por la mayoría de los sindicatos. Claro. O sea, ahí estuvo la razón de la derrota y no por la mala suerte o por la falta de voluntad, digamos. Claro. Mira, acá Inocencio pregunta, ¿es el mismo Tato de Huracán Buceo? Creo que sí, ¿no? Sí, se ve que somos pocos. Por lo menos pocos Tatos debe haber. Sí. Pero somos de la hinchada de Huracán. Bueno, Marcelo, nosotros queríamos tener este contacto ahora. Por supuesto, acá preguntan cómo se consigue la publicación, de dónde se puede ir a buscar la fragua o cómo se hace. Bueno, cualquiera puede mandar un mail a lafragua2009@hotmail y nosotros le reenviamos el periódico. Perfecto. Por esa vía. Perfecto. En papel lo pueden conseguir en Paso Carrasco, en Shangri-La, en Colina de Solimar y en algunos barrios. Pero bueno. Muy bien. Quien no esté en la zona es más fácil por esa vía. O si no, cualquiera de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, se comunica por nosotros. Nos busca como La Fragua Periódico Obrero. Se comunica y se lo mandamos. Hoy hay mil formas de mandar el periódico. Sencillo. Muy bien. Bueno, nosotros agradecemos mucho que lo envíen siempre y... Por supuesto, quedamos a las órdenes para todo este tiempo que viene de campaña, que además son pocos meses, y con el verano y con la fiesta y con todo en el medio, a las órdenes para difundir lo que ustedes consideran necesario. Bárbaro, sí, como siempre nos han difundido toda la pelea nuestra en el Parque Rubur, en los lagos, sí. Toda esta cuestión ha estado reflejado siempre allí en ustedes y en las páginas de la juventud también. Muy Así bien. Que muchas gracias. Marcelo, Tato, hasta la próxima. Un saludo a los vecinos de Paso Carrasco. Bueno, gracias. Saludo por ahí. Chau.